la palabra. La animala humana pinta en las paredes de su gruta la prosa, la prisa, la presa, la praxis. Es hermano que envenena los ríos, abre una ancha brecha que le parte la vida. La mano que asesina los huevos de los peces, el dedo que ordena que se sequen las raíces del mundo, que la fruta se pudra antes de llegar a su boca, que en el aire fallezcan las alas de los pájaros y el silencio congele el paisaje de su misma muerte. Ese hermano que pide que los hongos se asomen en lo rubio del trigo y que la noche se abra en el corazón del alto mediodía. Ese hermano que obliga a retroceder al tiempo hasta su aborto, el que invoca calaveras en medio de la fiesta de su propia carne viva, no sabe que se suicida en el ave que cae, no sabe que se muere donde declina el tallo, su alegre columna verde, donde el todo de los campos se convierte en la nada. Ese hermano que envenena los ríos, no sabe que envenena también el rojo río que lo anima por dentro, el que desagua en la sangre de sus hijos y lo empetrola hoy y ahora con su error infinito. La mano que alzó la orden de talar el futuro, derribó cada hora de ese mañana donde había gestos y rostros que se le parecían al hermano equivocado, al que envenena los ríos. El ecofeminismo exige transformaciones profundas de nuestros modos de estar en el mundo, de relacionarnos entre nosotras, nosotros y en la naturaleza. Por esa montaña vacía de su mineral, de su corazón, la represa, qué linda energía se mueve.